FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta. Búscanos en las redes sociales. La Bemba, una radio con memoria. Buenas tardes, esto es El Hijo de Sam. Buenas tardes, Fabián. Buenas tardes, Papo, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo pasaste la semana? No, fue una buena semana. Un poco menos, pero todo solucionable. Bien, chico, buenas bien. Tardes, compañeros. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Le digo buenas tardes a Fede. Todo bien, gracias, Papo. ¿Vos cómo andás? Bien, yo ando bien. Me alegro por ando vos. Bien. Estoy diciendo, porque ahora ando con anteojo, ando con la bicicleta nueva. Estoy diciendo con uno que son para ver de lejos, ¿viste? Y me calzan para ver de lejos, pero viste, no tanto porque esta letra es bastante chica. Le queda muy bien los lentes a usted, Papo. Sí, ¿eh? Yo parezco un intelectual, me dijeron. Yo no soy intelectual, parezco intelectual nada más. Parece un nerd. Tengo un aire a Lennon. Un viento, sí, despejado. Acá tengo a Lucas al lado. ¿Cómo anda, Papo? Bien, estoy bien. Si me pregunta cada uno cómo ando, yo ando bien. Para todo el mundo le digo, yo ando bien. Yo quiero saber cómo andan todos los escuchadores. Bien. Y que llamen a la radio, dejen sus mensajes, a ver me cómo andan. Bien. Acá el amigo Maxi, ¿cómo anda? Excelente, acá, Papo. Un saludo a todos los oyentes. Vamos a tener un lindo programa hoy. Sí. Y Máximo, tengo dos Máximos. Sí, yo acá, pasado por lluvia, pero bien. Bien. Me falta Jimeno acá, que se vendió al otro equipo. Parece que hubo una compra. En fin. Esto, Jimeno vendido. No lo puedo arreglar. Ah, dice que está haciendo cosas en el baño. Bien. Para comunicarse con Radio La Bemba, los contactos son por mail abemusradio@gmail.com. Por Facebook, Abemus Radio 01, el del verde de la notita musical. La página www.labemba.com.ar. El blog es Sibambamusradio. No logro entender la letra porque está borrada. No, esto no lo leo. No, para qué. Esto está auspiciado por Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones en Arezzo. Si necesitas ayuda, te podés comunicar al teléfono 4305-0091 al 96. Muy bien. Ya todos presentados, todo bien, todo derecho. Vamos antes de la información, vamos a dar la consigna del día de hoy. La consigna del día de hoy, ¿cuál es, Papo? Vamos a la consigna del día de hoy. ¿Qué pensamiento tuviste? Yo tengo un pensamiento oscuro, como siempre, no tengo otro pensamiento claro. No me medio nada, medio humo negro. Qué raro de vos, Papo. Bien ahí, bien. Consigna dice, ¿qué es lo que no te gustaría hacer? Lo que no te gustaría hacer. Qué pregunta. Bienvenido. Llegó acá. Haga lugar. No queremos gente. Vino con toda la energía. Hagan pasar acá. Y le vamos a repetir la pregunta porque no la escucho. Buenas tardes. Disculpe. Buenas tardes, Jimeno. Pero estaba No es nada. Vinieron de Radio Continental para hacerme una entrevista. Bien. Sí. No le avisó de mí, de Papo. Usted, pero como estaba haciendo. No le dije, por favor, primero Papo, después yo, pero. Sería bueno alguna vez llegar algo acá. Le dije, y bueno, como estaba ocupado, cuando termine el programa. Ah, bueno. Va a tener su entrevista. Bien. Para la periodista de Radio Continental. Usted la pasó bien la semana, lo veo mejor que la semana pasada. Muy bien, o sea, yo comparto todo, lo malo y lo bueno, y no tiro las pálidas de lo malo. También con mis compañeros quiero que compartir. Lo veo muy primaveral con la puesta. La alegría. No, tengo la camperita. Muy bien. Tengo una, que no sé si de Holanda o de Corea, así similar a esta. Ajá. Lamentablemente, una de esas tiene el número 14. No, bueno, qué sé yo, es un número más. Sí, de los 99 es un número más. No creo, pero bueno. Qué sé yo, pero bueno. Es un número más. Sí. Mi viejo vive en un piso 13 y todo el mundo dice yo en la yeta. Y bueno, si vive en un piso 13. No, ¿sabe usted que yo generalmente cuando veo una escalera y por la cual puedo pasar, paso? un día me la voy a pegar, pero bueno, mal, va a aparecer un mal de mi cabeza de pintura, algo, ¿no? Yo veo enfrente de casa que, viste, pasan por la por el santuario de Gauchito Gil, paran, viste, le hacen toda la reverencia. Ah, que hay un santuario y un santuario enfrente de casa. Ah, enfrente de su casa. Miguel, no sabía. Nunca lo comentó. Sí, no, ruta 8, tengo un santuario a 50 metros. Mire usted. Imagínate, tengo el santuario y los autos paran y le hacen la reverencia a Gauchito Gil. Yo no entiendo muy bien esas cosas. Le tengo miedo para tocarlo, viste. Por la no duda. Lo toco, claro, viste. Le toco un habano o algo de eso, viste, no me da miedo, viste. Porque vaya caminando. Es un brujero eso. Sí. De última le saca los puchos. No, pero es medio brujero eso, viste. No entiendo. Yo no entiendo. Capaz que algún creyente de Gauchito Gil del otro lado dice, che, escúchame, Gauchito Gil, hay creencia, viste eso. Pero a mí no me... Hay gente que cree. Hay gente que cree. Sí, todo el respeto, ¿no? Con todo respeto, lógico. Pero a mí me da miedo. ¿No? ¿Sí? Sí, no, me da miedo. Que creen en la San la Muerte. No, también me da más miedo todavía. Aparte de la imagen del tipo ahí, ¿no? Con la hoz. Con la hoz, y el martillo, no, sin martillo. No, es otra cosa. Era otra cosa. Eso era otra cosa. Escúcheme, me disculpa a mis compañeros que me vaya un poco al limbo, que me cambie de tema. Después le estoy viendo los brazos. Me está viendo los brazos. Y su, digamos, su pasado y su presente, rockero, Chevy. Cuidado, que es ambiguo. ¿Tiene alguno? No, no tengo ninguno. Mire usted. No me gusta tampoco. Pero qué es que te pinchen ahí, ¿viste? No. Te da dolor. Está bien. Está bien, pero siempre, digamos, con su vestimenta. Tengo un amigo en San Martín que empezó en San Martín, uno de los mejores tatuadores argentinos. Ajá. Te manden una para acá, por favor, gracias. No, a mí a like, por favor. Bueno, se jugaron. Espectacular. Realmente, que 0-0 aparte, Banfield. Muy bien. Huracán. Lo vamos a seguir. Pero no, me da miedo. Mire usted. Vamos a la consigna. A ver. Vamos a la consigna que no la escuchaste. ¿Qué es lo que no te gustaría hacer? ¿Qué pregunta? Lo que no te gustaría hacer. Lo que no pero te gusta. Ser. Exactamente, ser. Lo que no, no me gustaría ser, no hacer. Ser, el yogur. Ser. El yogur. Es dura. No me gustaría. ¿Sabes que me ser. Dejaste pensando? Es a mí, complicada, ¿no? La pregunta, ¿eh? ¿Quién no me gustaría ser? No, así. No, ¿quién no? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, ¿qué ¿quién? ¿Qué no me gustaría? ¿Un perro, un gato? No me gustaría. ¿Qué adjetivo, digamos? ¿Qué adjetivo? ¿Qué no te gustaría ser? Pobre. Vos decís pobre. Vos la tenés con esa. Pero Fabi, vos ya sos pobre. No. Sí, bueno, pero por eso. Yo me acuerdo. Es lo primero. Lo que no te gustaría hacer, dice. Que lo que no te gustaría hacer. A mí si lo sos... que no me gustaría hacer es policía, claro, ponele. Bueno. Policía. A mí se me ocurrió algo. No me gustaría. Perdón, Federico, adelante. No, por favor. Gracias. No me gustaría ser. Un dictador asesino como los que tuvimos acá. Esa buena. A mí no me gustaría ser, por ejemplo, un cantante de cumbia. Ojo que los cantantes de cumbia se llevan toda la plata. La embolsa lindo. Pregúntenle a Karina, si no. Preguntale al Dipi. Vos, Máximo, ¿qué no te gustaría hacer? Porque te veo ahí al lado, no sé, cartero, ¿no? ¿Cartero? Tiraron la vela. No me tiren la vela, señores, la vela. No, se va a apagar, se va a apagar. Yo pienso que es una vela eso. Yo no, que no quería... Me van a tirar la vela, me están rompiendo la radio en este momento, señores, me están rompiendo la radio. ¿Quién paga todo esto después? Che, déjense hinchar un poco, loco. No, sí que la producción no está si no nos caga pedo. No, lo que a mí no me gustaría hacer es Adolf Hitler. My Führer. Claro, yo preguntaría quién no te gustaría ser, pero ¿qué? Porque no, eso era matanza. Un dictador. Un dictador, exactamente. ¿Qué no te gustaría ser? Un represor, por ejemplo. Un holocausto. Sí. A mí, bueno, ¿quién, a vos, qué, vos dijiste policía, vos? A mí no me gustaría ser un cantante de cumbia, dije, por ejemplo. Un cantante de cumbia. No me gustaría. Dijo Luquita. Un cantante de cumbia. Guarda con eso. Cuidado con eso. Nunca sé. Está descorchando un cero en este momento. ¿Cuál es este estado que estás estos días ahí, sí, medio? Repetime la pregunta. No, se me ocurre. Me olvidé. Ya cuando me interrumpe me olvidé. Bueno, ya me ¿Cuál es mi estado en estos días? Tu estado soñoliento, pero no me acuerdo la pregunta. Uy, qué desastre. No, últimamente estoy medio dormido. Levantarme temprano es. Ya está. Digo, en ese estado, lo que menos le gustaría hacer es sonámbulos. Se me ocurrió, ¿no? Sí, muy bien. Porque lo veo medio como está cerca de eso. En cualquier momento lo veo caminando. Y yo soy como un zombie. Lo veo caminando con las manos en paralelas al piso, ¿no? Con los brazos. Y para no caerme. Sí, no, pero como van los solángulos, porque antiguamente se representaba así un solángulo. Perdón, digo, no. ¿Me puedo dejar pasar un aviso? ¿Puedo decir lo que no me gustaría hacer a mí? Sí, decirlo. Discúlpeme, vamos. Claro. Bueno, es martillero. Cualquiera, no, discúlpeme. Martillero, es un chanta. No, discúlpeme, compañero, no puede decir. No, martillero. ¿Cómo? No me gusta. Es un usted fenómeno, Jimeno, que está papá. En eso. No, es que usted está en eso ahora, porque usted le tocó un buen martillero. A ver, ¿por qué no te gustaría ser martillero, papá? Porque son garca los martilleros. Se quedan con una comisión, ¿viste? Porque se cuesta el alquiler. Son garcas, son pagos los martilleros. Tiene razón. Se pueden asimilar mucho, ¿sabe a quiénes? A los vendedores de autos. A los más abogados. Que nada, usados. Sí, usados. Sí. Abogados. Sí. Bien. Otra. Abogado tampoco. Tienen un chuco los abogado. Vendedores de auto y los. Pero martilleros, los martilleros tienen, ¿viste? Tienen esa cosa que te embala. Martillero no me gustaría ser. Te embarullan, tienen el chucu, papo. Es algo que no me gustaría ser, martillero. A mí me parece que no. Martillero tiene un chucu, como dice acá el amigo Fede. ¿Y a vos qué no te gustaría ser? Y a mí, churrero, estar en la playa con el coso de los churros, caminando por la arena, abajo del sol. Churrero no me gustaría ser. Vamos por el punto, porque yo conozco varios churreros. O sea, el churrero de el que vende churros. El que vende churros en la calle. Claro, no en la playa, yo me refiero al que está en la playa. El que está en la playa. Mal pensado, papo. En la arena, bajo el sol, con todo el calor. Hay dos vendiendo churros, que tiene un local en la costa, por ejemplo, que te vende el relleno, el fabricante de churros. Estoy hablando correctamente. La casa, sí. Fabricante de churros. El fabricante. Hay uno ahí en San Martín, ¿viste cuando pega la vuelta a San Martín que hace la S? Hay una churrería ahí formidable. Sí. Hay una churrería formidable. Hace años. Cuando hace la S, ¿viste? Cuando va a agarrar para Nobleza Picardo. Sí, antes de agarrar Nobleza, que hace la S así. Ya habla en provincia. En provincia. Sí. Justo sí, a salida a capital, hace una S así. Y bueno, hay una churrería formidable. No sé si está todavía, ¿viste? No, mire usted. Tiene fórmicas así, tipo baño. Pero bueno, estamos hablando del fabricante de churros, no, el churrero que está vendiendo en la calle con la canasta. En la playa, con la canastita. Bola de fraile churro. El que la suda, el que ¿por camina. Qué, ahora me pregunto esto, ¿por qué bola de fraile churro no es factura? Es una boludez por ahí. Pero ¿por qué no es bola de fraile? O sea, el churro y la bola de fraile no es factura. Porque tienen grasa. Pero para mí sí es factura. Son fritos. No me digas. No, te lo discuto acá, vamos para acá. No, no voy a discutir. Lo discuto acá, no es factura ni churro. No es factura, ni bola de fraile ni churro. Ni bola de fraile ni churro no es factura. No es factura. No. El tipo que vende factura te dice, vendo factura, bola de fraile y churro. Ah, mira, no sabía esa. El chabón que te vende factura te dice, vendo factura, bola de fraile y churro. Me parece que tiene razón Luca, porque tienen grasa. Son fritos. Claro, son fritos. Son fritos, y en cambio la factura tiene grasa. ¿Qué tiene que ver que tenga grasa? Es frito. Pará, papo, corte. Las facturas están hechas en el horno. Exacto. ¿Me entendés? Ahí está la diferencia. Los churros. Exacto. Y las bolas de fraile son fritangas. Para eso que se venda una torta frita y ya está. Por eso no es factura, es torta frita. La torta frita no es factura. La torta frita es salada. ¿Y el churrero no vende pirulines también? Como las tortillas, las tortillas de la parrilla. Ya nos fuimos a la mierda. Te fuiste a Jamaica. No tiene absolutamente nada. Las tortillas a la parrilla tampoco son factura. Las que venden ahí en. Esas son tortillas santiagueñas. Tortillas santiagueñas. ¿Comió usted, señor Papo? Ahora, qué rica las tortillas, las que venden en el tren. Sí. Esa. La santiagueña. Sí. Pero sin ir más lejos, yo fui dos veces ya a comprar a la vuelta del centro. ¿Sabe qué me gusta? Hay uno todo el día, desde la mañana vendiendo también. ¿Sabe qué me gusta a mí que te iba a decir? ¿Qué te gusta, Papo? Me gusta a mí son los barquitos de playa. No sé si probarlo. ¿Cuáles son los barquitos? Los barquitos. Los barquitos de. ¿Dijo? Los barquitos. El chabón que vende con el tanque, viste, que da vuelta a la. Ah, te ganás, sí, el, te ganás, sí, el barquito. Sí, que. Eso conocí, es debe estar todavía. Es complicado está. Ganar, pero. El algodón. Pero se gana, se gana. Se gana, se gana. Sí, sí, sí. No sé, no, algunos no la tienen. Hace rato que no voy a la costa. Está todavía. Pero yo supongo que sí. Yo no lo conozco, no lo desconozco del barquito. El barquito son unos barquitos como si fuera la galletita de la del cucurucho. El cucurucho. Sí. O sea, la masa cucurucho, pero son triangulares. Así, forma de barquito. Ah, ya sé cuál es. Y vos, hay una como. Algo que gira, sí. Una aguja y una ahí, brújula. Ahí está el premio. Como una brújula. ¿Qué cantidad te llevas de porciones de cucurucho? De cucurucho, digamos. De de barquitos, sí. A mí me encanta eso. Eso me encanta. Bueno, terminamos con tanto comer. Ya nos llenábamos ya, ¿no? Ya comimos barquito, comimos churros. Ya estoy churro, lleno, papo. Comimos churros, comimos. A mí todavía me queda un hueco, como de costumbre. Yo voy a contar esto que resulta asqueroso. Me comí una docena de churros arriba de un auto y vomité en el medio camino de la ruta 8. Yo con una docena de churros me quedo con hambre. Sí, no, pero que recién no dulce leche, no. Y siempre, no, me quedo siempre me quedo un espacio a mí. Siempre me reservo un espacio. Usted, Dani. Estamos en el disco. Terrible, ¿eh? Lo voy pisando. Para decirlo en criollo, muerto de hambre total. Estamos en el disco, vamos a escuchar a Derrecillos, Top of the Pops. Bienvenidos a la primer peña del barrendero en el Corralón de Floresta. Este sábado 11 de octubre los esperamos desde las 19 horas con músicos en vivo, clase de folclore, barra a precios populares, empanadas, vino, parrilla, sorteos y baile para todo el barrio. Organizan La Bemba FM 91.3, Asamblea Barrial de Floresta. 11 de octubre, 19 horas, Corralón de Floresta, Gaona 4660 o Morón 4151. Entrada libre y gratuita, se suspende por lluvia. No me gusta que me miren de reojo. Viste, venía tocando la batería, sí. Y de repente, no me gusta que me miren de reojo. Muy bien, estamos en la Info General. Info General. Sí. Bueno, vamos a tener. Segundo bloque. Noticias fresquitas. Tenemos un par acá, tenemos un par. Noticias vendidas por el controlador. Yo tengo una, mira, tengo una de esta. Dice, Sofía fue adoptada por un represor en Córdoba. Huyó desnuda por no hacerse un ADN. Yo digo esto porque digo, o sea, uno puede tramitar una injusticia, se da una injusticia acá porque se trata de delitos contra lesa humanidad. No, esto fue en Córdoba. Terminó su verdadera identidad y salió corriendo casi desnuda del despacho del juez Ariel Dijo, luego de arrojar su bombacha en el juzgado. Ah, bueno. No, no es para. O sea, yo me río, o sea, mejor dicho, o sea, el tono es gracioso, pero de nada es gracioso porque es la causa. Sí, no, en la causa no. Se sacó la bombacha, la bombacha y la pollera, porque yo la he visto con la parte de abajo, nada. ¿Cómo me hubiese gustado ser juez, ¿no? Estaba linda, foto, por lo menos. En el diario Muy hay una foto. Yo tengo acá crónica, pero en el Muy, que te está pululando por ahí, sí, hay una foto. La primera página salió la foto. Sí. Ajá. Del cual hay, acá está. Sí, acá está. Acá ¿con está Macha Veloz? Sí, sale acá. Acá sale. Acá está, acá la están viendo. Mirá vos, se le ve la cola. Ante el juez. Sí, se ve la cola de la chica. Y salió corriendo. Salió corriendo. Macha Veloz le decían a la protagonista del, sí, la protagonista del confuso hecho es Irene Paulina Barreiro, hija de Ernesto Barreiro, de quien se presume cumplía tareas de interrogador en el centro clandestino de detención de La Perla, en Córdoba. La Perla, ¿no? Estamos hablando algo serio. Durante la dictadura. El mismo fue arrestado en 2007 en Fairfax, estado de Virginia, en Estados Unidos, donde vivía desde 2004. El juzgado a cargo del hijo estaba listo para una audiencia en donde se iba a notificar a la joven de la investigación que se estaba llevando a cabo para determinar su identidad. En la causa, el magistrado ya había realizado anteriormente un allanamiento en el domicilio de la joven, pero trascendió que la muestra estaba contaminada. En el día de ayer, la joven rechazó nuevamente someterse a estudios y entregar una muestra, y en forma intempestiva se desnudó, arrojó su bombacha y salió corriendo del juzgado ante la mirada atónita de quienes se hallaban presentes en el acto. O sea, increíble. No vaya a hacer eco esto, ¿no es cierto? Porque vamos a tener chabón en pelota. ¿Viste? Una desquiciada. Que no, que salgan en bola los monos, ¿viste? Imagínate, una banda de narcos que agarren, ¿no? Qué increíble. Salen 10 monos en bola, ¿viste? No, jamaiquino. No da. Jamaiquino. En protesta por el juzgamiento, sacada de pilcha. Tienen cara carabino, los tipos. Fuera del juzgado, la esposa de Barreiro insultaba al magistrado y aparecieron carteles pegados en la puerta del despacho que decían juez prevaricador, socio del negocio de los DDHH y el poder vindicativo, responsable de la persecución y familiar de militares presos políticos. Ante el insólito episodio, fuentes judiciales anunciaron que se decidirán simultáneamente los pasos a seguir en la causa sin perjudicar a la víctima. Es raro esto, ¿no? Digamos, ¿cómo, qué cosas tiene la justicia en Argentina? ¿Cuántos bretes, viste? Para que una persona reaccione de esta forma, ¿no? O sea, ¿cuántas vueltas, no? Está todo muy mal hecho, muy mal hecho. Muy mal hecho. Sí, mal. Sí, Y quiere, bueno, también... Que quiere seguir siendo la hija del represor, ¿no? Sí. Indudablemente. Sí, indudablemente. Tiene la cabeza limada. Limada, su familia. Sí, claro. Sí. Ahora, bueno, es normal, está bien, o sea... Sí. Una persona que se va corriendo, se saca la bombacha, está desnuda, digamos que en sus cabales no está. No está, no. Es una sociedad... Bueno, vos sabés que Bono de YouTube, en una entrevista que le hicieron en un restaurante, estaban en Inglaterra. El tipo se puso en pelotas, loco. No sabía. ¿En serio? Se desnudó completo el tipo en el medio del restaurante. Mirá vos, papo. Bono de YouTube. ¿En dónde? ¿En Nueva York? En Inglaterra. En Inglaterra. Sí, se desnudó en el medio del restaurante, el chabón. No, la causa desconoce. No, desconocida, no sé qué por qué. Chifladura protesta, que tenía, pero el siempre demonio, fue ese. El tipo, viste, medio protestón. ¿Tenés algo vos, Máximo? ¿Querías leer algo? A ver, alumno Máximo, por favor, arrime el micrófono. Sí, sí. Sí. No, yo tengo acá... Sin nervio, muy bien. No, sería joven misionera. Haya cuerpo descuartizado en pozo ciego. Muy bien, esto es bárbaro. Me llama la atención por qué en un pozo ciego, ¿no? Lo descuartizaron, porque no lo enterraron. Digo. Un cadáver descuartizado apareció ayer en un pozo ciego en la localidad de Tristán Suárez y la policía sospechaba anoche que los restos pertenezcan a Analía y Tati Oliveira, bárbaro, misionera de 24 años, sí, que es extensamente buscada desde el 9 de agosto pasado. Hace bastante ya. Sí, bastante. ¿Cómo estaba el cuerpo? Estaba dentro del pozo. Sí, ahora, ¿cómo hicieron para encontrar al cuerpo adentro del pozo? Los pedazos, digamos, ¿no? Porque no fue el cuerpo, sí, los pedazos. Estaba todo descuartizado. Los restos fueron encontrados por los vecinos, quienes avisaron a los bomberos voluntarios de Tristán Suárez, sí, que lo rescataron en el interior de un pozo ciego en la calle Vespucio, entre República Argentina y Lima. Mirá vos. Según fuentes policiales, habrían sido arrojados de allí tiempos atrás. Los investigadores tratan de determinar, ahora sí, si los restos pertenecen a Oliveira, que llegó desde Misiones hace un año y medio y se estableció en Tristán Suárez. Bien. Con la intención de estar cerca de su novio. Desde entonces, según la fuente, el hombre estudiaba en la Escuela Militar de Campo de Mayo. Sí. Mira, mira tú. Y mantuvo un noviazgo con Olivera, que improvisadamente culminó poco antes de su desaparición el 9 de agosto. Ahí está, ahí, mira, yo estaba pensando en esto, digo, ¿cuántas personas están desapareciendo, cuántas personas están matando y enterrando, no? Esto es un caso más. La verdad que sí. Yo iba a comentar esto anteriormente, ¿no? Lo iba a dejar para el postre esto, pero ¿qué no? ¿Qué va a comentar, Papo? A ver. El caso Melina, que he visto por televisión esto, una cosa vamos. Ojalá que aparezca, impactante, lo he seguido. Apareció el cadáver. Apareció el cadáver. La chica no apareció, apareció en una bolsa negra. ¿Vos dónde vivís? ¿En un frasco de mayonesa? Del río. Este vive en un frasco de mayonesa. Digamos que apareció en una bolsa negra, digamos, a la altura de Puerta 8, José León Suárez. Ahora yo digo, tanta movida de cuánto patrullero, y tú, digamos que había más de una comisaría ahí, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Digamos. Quisieron dar la cara para decir, yo la encontré, ¿viste? Porque no puede ser que el cuerpo de una chica estén alrededor 150 policías, hermano. Sí. Como vi yo. Sí, sí, sí. O sea, tipo, yo digo una cosa, querían figurar para dar la gente. Sí. Es decir, porque yo fui a encontrarla, viste, después de un mes de buscarla. Claro. Y el tipo pasaron con unos botecitos, con estos botecitos que estaba comentando jueves pasado. Sí, sí. Pasaron con las canoas, viste, con esas canoas, viste, con esos kayaks. Con los de Palermo, los que son a bicicleta. No, no, esos kayaks, sí, más o menos. Eran, viste, unos kayaks que pasaron al lado, y el tipo estaba en la orilla y lo encontró un vaqueano. Papo, te interrumpo, sí. Disculpa, gol de Huracán, 1-1, le empató a Banfield recién. Estamos viendo que empezaron. Vamos, la primicia, ¿eh? Empezaron a las 16 horas, Huracán Banfield. Tenemos esto, la primicia acá en la Bemba. Poneme al día, esto por el campeonato, ¿no? Por el, Copa Argentina. Por la, por la Copa Argentina. Copa Argentina. Sí. Hay Copa tantos Argentina. Partidos por día que yo uno no ya sé, no sabe qué estamos jugando. Sí, yo tampoco. No sé, yo, hay tantos campeonatos que. Es la heredad, de Grondona. El penal lo cometió Noguera, el mismo que hizo el gol para Banfield. Sí. Un minuto después de hacer el gol, comete el penal con la mano. Pues ya va a venir el turno de usted. Quiero redondear esto. Me pareció ridículo, ¿no? Me pareció ridículo. Sí, tiene razón lo que dice usted de Melina. Es como si la bolsa donde estaba esta chiquita tuviese patas y iba a escapar. Por eso, 200 policías. 200 policías. Era una movida impresionante. Sí, la bolsa no se iba a escapar. Era una movida impresionante. Sí, sí. Ahora me pongo a pensar por qué el cuerpo fue a Loma, siendo que el juzgado era de San Martín. No entiendo nada. No entiendo nada. Esas son las leyes mal hechas, por eso te digo. ¿Será que los peritos, los mejores peritos están en Lomas? No entiendo nada. Si es una jugada política, si es una jugada de la misma policía. Sí, tampoco entiendo. Si es una jugada del mismo juzgado. Yo no entiendo absolutamente nada cómo se mueve la justicia argentina. No entiendo absolutamente nada. Ahora le van a hacer la autopsia el sábado. Había un criminalista que decía, el cuerpo está en perfectas condiciones de autopsiarse. Viste, a mí me dio un escalofrío, yo dije, a la mierda, entonces tiene, viste, las dos piernas, los bracitos, todo, viste. Y a la mierda. Vamos a otra información. Me da escalofrío, te digo. Bien, está bien que le dé escalofrío, señor, está bien. A otra información. Yo quería el escándalo que hubo en el fallo con un militar que abusó a su hija. La condena tuvo en lugar en Mar del Plata, ocasionó serios incidentes porque generó la indignación de allegados a la víctima y a la posterior intervención de la policía, que usó gases lacrimógenos. Estuvo complicado el asunto, si hubo gases lacrimógenos, sí, ¿no? Totalmente, y un suboficial de la Armada Argentina fue condenado ayer en Mar del Plata a 14 años de prisión por violar durante 4 años a su hija. Sí. Pero con arresto domiciliario. Qué terrible. Hasta la sentencia quede firme, a medida que provocó la indignación de allegados de la víctima y la intervención posterior de la policía, que reprimió con gases lacrimógenos y balas de goma. No, ahora, esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Esto ya viene pasando hace años. Y hay muchísimos casos, la verdad, es una vergüenza. Caen en cana, salen y bueno. Y vuelven a lo mismo. Bueno, porque, digamos, su mente. Ya está podrida. Claro, no. Son prácticamente. Son pocos los casos que se pueden recuperar en de este tipo de. Ahora, de mentes. Adentro de un penal. Los hacen de bols. Una cárcel. La mente no se cura. No, para nada. Es más, salís peor. porque la manera de manejarse adentro de un penal, ajá, la verdad no es nada fácil, ¿viste? O sea, disculpa, Lucas, para mí tienen que trabajar, o sea, tener la mente ocupada. Tienen que estar picando piedras allá en el monte, en el norte, ¿me entendés? Van a penales especiales, Lucas. No van con toda la población común y corriente de los militares. ¿Qué? Van a prisiones militares. Claro, ¿me entendés? Pero sí, encima, pero es un... Es un abusador. Va a terminar, ¿no? Termina en la casa con prisión domiciliaria. Un lujo. Claro. Un lujo. O pabellones VIP, o van a pabellones de fuerza, que están con los mismos que ellos, se ríen y salen y delinquen y hacen lo que quieren. Uh-huh. Ahora, los militares no solo abusan de su poder, ahora están abusando de sus hijas también. Muy bien pensado. Yo no sé, digamos, dónde van a parar esta gente, pero tiene 16 meses de cárcel porque robó botella de Fernet, una botella de gaseosa y un vaso. Y el que amenazó al turista sale en la tele. Con envase fue, ¿no? Ah, sí. Que amenazó. Un fenómeno. Pero no, el descartable con envase. Yo no qué sé zarpado. Si acá son dos cosas, ¿no? Si es el descartable o el del envase. Bueno, vamos a... Después vamos a aclarar esto. Vamos a un disco, señor. Y yo digo, bueno, que por lo menos hubiera devuelto el envase. Vamos con The Cult. Painted on my heart. FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta. Búscanos en las redes sociales. La Bemba, una radio con memoria. Y me pongo muy, muy, muy, muy nervioso. Sí, yo veo. Acá está la vela prendida. Bien. Bien. Encendimos la vela. Bien. Estamos... En tercer bloque. En La Bemba, sí. En El Hijo de Sam. Y bueno, vamos a presentar algo que, bueno, queremos pasar el anuncio. Si no me matan. A ver, don Papo, vamos a... ¿Qué nos van a presentar? La línea de oyentes, señor. ¿Cómo es? Digo... 503147 13, ajá, interno 640 y por Skype CFM La Bemba, FM La Bemba, las dos veces con B larga. B larga. Muy y bien. También los invitamos. ¿A dónde? Aquí, en el Corralón de Floresta, se va a presentar la Peña del Barrendero el sábado 11 de octubre. Desde las 19 horas en Gaona 4660. Y si quiere entrar por atrás, Morón 4151. Repito, Corralón de Floresta. Habla música en vivo, comida y bebida a precios populares, sí señor. Para disfrutar con la familia, venir con amigos. Sí señor, con la novia, con la amante. A pasar, sí, día. Sí señor. Están sí. Todos invitados. Por no. Y se suspende por lluvia, pero este fin de semana no. Ah, no, no es este fin de semana, discúlpenme. Faltan dos semanas. Así que. Se suspende por lluvia en caso de que suceda. O sea, los esperamos, ¿eh? Aquí vamos a estar. Muy todos bien, juntos. Muy bien. Muy bien. Qué grande, Jimeno. Bueno, yo me digo, con tu prima, con tu novia, con tu amante. Con tu novia. Te cruzas con tu mujer. ¿Viste? No, ella es una amiga, ¿viste? De que es un chico, ¿viste? Nos conocemos del colegio. ¿Cómo la explicas? No sabes de qué disfrazarte. Claro, yo imagino una escena, ¿viste? Te ves chuponeando con tu amante y te viene tu germo. Un cagazo. Cagaste. No, ¿viste? Qué garrón. Un chupo sobre la marcha. Esperá que veo la música en vivo y después charlamos. Mi vida, bien. Cortamos acá. Bueno, vamos con el deporte, Masi. Dale, Fabi, ¿cómo no? Me puse serio. Está bien. En este momento está jugando Banfield con Huracán. El partido va 1-1, Fabi. Partido suspendido. Con goles de Noguera y el Piti Martínez. No, no, se fue al segundo tiempo, se fueron al entretiempo. No, tiene razón, Fabi. Sí, se había suspendido, no ahora, pero sí. ¿Lo habían suspendido? Hace creo que dos semanas. Ah, sí, mirá vos. Le cambiaron la fecha, digamos, por decirlo de muy otra bien, manera. Fabi, muy bien, Fabi. Todo el orden que tiene la AFA. Bueno, esto es por Copa Argentina que están jugando Banfield y Huracán en este momento. También Central avanzó a cuartos de final de la Copa Argentina tras derrotar ayer 1-0 a Tigre con gol del uruguayo Abreu. ¿Y se enfrentará? ¿A quién se enfrentará? A River, ¿no? Sí, señor. Muy sí, bien. Señor. Sí, señor. Al mismísimo millonario. Al mismísimo millonario que viene, pero como buena máquina. Como topadora viene. Topadora. Pero lo vamos a frenar nosotros. Nosotros el 5 de octubre, sí, cuando se enfrenten. Le vamos a poner la piernita para que se caigan. Con sí, nosotros sí. Palito en la rueda. Le vamos a poner una trabita ahí. Perdón, ¿qué es todo esto? Digo, ¿una manifestación? ¿Qué es todo esto? Yo no entiendo. Saltó la barra brava acá. Digamos que hay que parar a ver si todavía juegan con Racing. Y le ganamos nosotros. Paramos, creo que la anteúltima fecha, la fecha 17. Con Racing, recién lo paramos nosotros ahí. Le arruinamos el torneo, me parece. Sería de mi agrado. Le arruinamos el torneo. Juegan Boca Racing también hoy. Juegan ahora, van a jugar los 34 minutos restantes del partido que se suspendió la otra vuelta por lluvia. Dos tiempos de 17 minutos, van a jugar a las 6 y cuarto. El Ceney se impone 1-0 con gol de Jonathan Caleri. Y se pueden hacer, no sé si sabe, ¿no? Tres cambios por equipo. Tres, ¿no? Cambios por como equipo. Como si el partido empezara claro, de cero, ¿no? Como un partido común y corriente. Como si fuese de cero. Sí, sí, sí. ¿Usted, Fabi, qué tiene ahí por ahí? Juega también Arsenal River, también hoy. Mira, las 19 y cuarto. 19 y cuarto. También tenemos para fechas suspendidas. Tenemos San Lorenzo Olimpo para el primero de octubre. Sí, señor. Porque el AFA, la verdad que el AFA está haciendo un desastre este campeonato con la fecha que la pone. Con los árbitros. Los árbitros, sí, la pone y la saca, no entiendo bien. La saca, la pone, la saca, ¿cómo es eso? Son la gata Flora. La están dejando. Si se la ponen, gritan, si se la sacan, llora. Una película condicional. Tengo también un partido suspendido que lo pasaron para el 15 de octubre. ¿15 de octubre qué partido? De Godoy Cruz con Tigre. Godoy Cruz con Tigre, vamos. Mire usted. Ahora te nombro la novena fecha. Que a ver, Fabi, ¿cómo es? Juegan mañana. Estudiante Vélez. Vamos, Vélez. ¿A qué hora? 17:30. Muy bien. Juegan el sábado. Atlético Rafaela Olimpo, 15 horas. Un partido espectacular, increíble, interesante, sí. De interesantísimo. Sí. 15 horas. Vamos a ver si se recupera Independiente versus Rosario Central. Lindo partido para ese ver. Me gusta, Sí. San Lorenzo Gimnasia a las 21:30. Otro lindo partido. Van a ser Gimnasia lo de San Lorenzo ahí. San Lorenzo que quiere levantar también. No, esto es impresionante, ¿viste? La comidilla que le ponen atrás de los partidos que estoy escuchando desde hoy, ¿viste? Grande San Lorenzo, grande Vélez, que va a hacer Gimnasia lo de San Lorenzo. Es impresionante esto. Cada partido tiene una comidilla, ¿viste? Estamos picantes. Menos mal que no es un partido, un programa de periodismo deportivo, porque cada uno saca el barra brava que tiene adentro. Y tenemos para el domingo, tenemos a las 15 horas Tigre Defensa Justicia. Sí, señor. 16, Belgrano Racing. Bueno. Partidazo, ojalá que gane la Academia. Bien, 18:10. Sí, muy bien. Boca Quilmes. Que pierdan los Boteros, por favor. Boca Quilmes. Partido no complicado. Ahí no se puede dar Boca. 21:30, Lanús River. Uf, a la noche lo ponen a River. Eso, viste, los horarios. A la noche lo ponen a River. Bien cómodo. Y el domingo 9:30 para que vaya todo el público. Hay que bajar el puntero, así se acercan los de abajo. ¿Por qué no lo ponen a las 3 de la tarde a ver si pueden jugar? Y después juegan el lunes. A las 18:30, Arsenal Godoy Cruz. Y a las 20:30, News Banfield. Ahí termina esa, la fecha. Esa es la novena fecha del fútbol argentino, el torneo de primera división. Yo tengo una noticia más, Fabi, que dice: sí, ayer Wellington, jugador del Málaga, le pegó un manotazo a Leo Messi, que estuvo apagado en el encuentro que terminó 0-0 entre el Barcelona y el Málaga. Ah, sí, ¿qué le pasó? No, ¿se lesionó por eso? Digo, no, le pegó un manotazo, un cachetazo en una jugada aislada. Brasilero, ¿no? Brasilero, Wellington. Vamos al punto que le peguen un manotazo a Messi. O sea, no es una... está bien. O sea, la anécdota es por verlo a Messi recibiendo un manotazo. Sí. ¿Y dónde le dieron el manotazo? En la nuca, dicen que fue un soplamoco. Ah, en la nuca. Me sonaba eso de manotazo medio... qué sé yo, ¿vio? No, está bien. Gracias por la aclaración. No, y después de Maxi... un soplamoco le dio. Pensó que era la nalga. Churrascazo. Maxi, también tengo otra noticia para contar. A ver, contame, Fabi. Que antes de fin de año se van a ver si se reúnen el Santa Martino con el Apache. Con el Apache. Me estuvieron contando. Para ver si lo lleva a la selección. Ese tema, por supuesto. Y la gente que quedó afuera. Sí, papo. ¿No? Palacio quedó afuera. Quedó no. Afuera. Sí, quedó afuera. Quedó afuera, Palacio. La Bessi quedó afuera. Afuera. Bueno, la Bessi también. Ese más minero que. A ver, ayúdenme. Basanta quedó afuera. Basanta afuera, quedó. Ayúdenme. Fernández afuera también. Rodríguez quedó afuera. Rodríguez, Enzo Pérez. Enzo Pérez. Digámoslo, los jugadores, digamos. De... No, Mascherano no, por favor. O sea, menos la Bessi, porque digo yo, están los defensores de la Bessi. Las minas se te tiran encima. Fenómeno, pero vamos a ser jugadores de trámite secundario. Los jugadores de Sabela eran. Pero de trámite secundario. De trámite secundario, sí, o sea, sí. Vamos sí. a hablar de jugadores de un trámite secundario la selección. A mí me parece que hay otros jugadores más, que no voy a nombrar ahora. Yo creo que Andújar también quedó afuera, Orión también. ¿A vos qué te parece, Jimeno? Te pregunto esto. No, sí, estoy de acuerdo. Hay otros jugadores también, sí, ¿eh? Sí, obvio. Creo yo. Sí. Pasa, bueno, sí, la parte es un sí, tema ahí, especial. Sí, no, pero... azúcar, pimienta y sal. Oh, un beso. Igual Martino, para mí Martino se va a tener que juntar a hablar con Messi a ver si lo va a querer a Tevez en el plantel, más que ir a hablar con Tevez. Porque acá, el problema es Messi creo, Tevez. Va a ver, para mí el técnico no tiene que hablar con nadie. Elige los jugadores. También. Al que no le gusta, andate, pibe. Y sí, o es sea, así. No podemos decir, bueno, mira, Martino, yo... para que me acompañen mi equipo, que era tal y tal. Bueno, pero ¿y el entrenador para qué está? Que dirija un jugador el que corresponde, que quiere. Jimeno, no podés resignar a un jugador como Messi. Menos seleccionado. Messi se tiene que ajustar. a las condiciones del entrenador. Del entrenador, a eso voy. O sea, yo lo respeto a mí, y ojo, lo quiero en mi equipo, es argentino, por suerte. Pero Tevez viene jugando bien y tiene que viene estar jugando muy bien. Y tiene que estar no puede quedar afuera. Y si Tevez no sirve para el plantel, que lo decida el técnico. Que lo decida el técnico. Pero bueno, primero que sí, lo pruebe, lógico. Y que corresponda. Después, listo, se verá. Para eso está el técnico. No, el técnico, por eso lo va a charlar. Yo pienso que se van a poner de acuerdo y van a hacer un acuerdo que Tevez va a volver a la selección, va a pelear el puesto con Higuaín y con el Kun Agüero. Claro. Con ellos dos. Aparte, no con Messi el puesto, no es el, no, para porque no. Para él es 9. Es 9, sí, no es 10. Entonces va a pelear el puesto con Higuaín y con el Kun Agüero. Más que nada con Higuaín. Sí, Higuaín. Y bueno, y lamentablemente, por suerte le fue, el Apache viene jugando muy bien en la Juventus. Sí, y la Juventus viene puntero. Aparte se muere por jugar en la selección. Se muere, olvídate. Sí, Papo, dígame. Igualmente, de los 22 que pisaron el Mundial anterior, yo creo que 10 están haciendo fila ya. 10 están afuera, sí, 10 están afuera. Sí, seguro, Papo. Va a ser otro el equipo de Martino. Y no lo vamos a extrañar, No, para nada. No, porque hay muchos jugadores que van a aparecer. Yo creo que Basanta no lo va a extrañar a nadie. No, tenemos delantero para tirar para arriba, mediocampista para tirar para arriba, defensores también. Tenemos en todos los puestos jugadores de renombre. Ahora, qué raro el Tata Martino dejando afuera a Rodríguez. ¿A Maxi? Siendo de Newell, ¿no? Mirá vos, lo dejó afuera, no tenía idea. Maxi Rodríguez, ¿está? Por la edad, ya estuvo en el 2006. En el 2006. Uh-huh. Es por la edad, si no va a llegar ya para el otro mundial. Eso se tiene que fijar. ¿Y Mascherano entonces? O sea, estamos pensando en la Copa del 2018. No. En Rusia. Tenemos que pensar en jugadores que tengan 22, 23 años, 24 años. No pensar en jugadores que ya van por los 30. Tenés que tener algún jugador de experiencia en el campo también, ¿eh? Sí, a un Mascherano. Mascherano es uno, sí. Mascherano va a estar. Romero va a estar. Messi va a tener sus 30 añitos en el mundial que viene también. Tiene 26 ahora, faltan 4 añitos, va a tener sus 30. Sí. Va a estar también grandecito Messi. Baqueteado. Sí, vamos a ver cómo llega para el próximo mundial, a ver si es el Messi mismo. Messi siempre es un grande. Es un grande, pero va a tener sus 30 años. Bueno, ¿algo más para deportes, aparte de la selección? ¿Tiene algo para decir? No, vos, Fabi, tengo que cambiar el canal. Última noticia. La última, papo. La última, cerramos deportes. Sí, dale. Sí. Que no sé si. Uy, nos mataron. Contame, Fabio, vamos a ver. Vamos a seguir en el próximo. ¿Eh? Sí. Bueno. Sí. Contame, Fabio. Volvió a entrenar la guina Barrios. Está entrenando. ¿Sí? Está entrenando a bocear de vuelta. Mira. Bien. ¿En Cana o afuera está? Está afuera haciendo arresto domiciliario en el pueblo donde está. Pero dice que, bueno, que se entrena para volver a bocear de vuelta, pero que se lleva muy, muy, muy mal con los vecinos. Y sí, después de lo que hizo, después de esperarse. Lo hizo con los vecinos, se lleva re mal, sigue con sus rabietas. Tengo los chicos de espectáculo que me están esperando. Bueno. Desde hoy le hicimos larga como cola. Bueno, Papo, pasamos. Pasamos al bloque. Pero bueno. Disculpen. No, Papo, por favor. Pero hablan bien, me gustó. La cosa está que arde. Está que arde en el fútbol argentino. Y en el espectáculo, ¿cómo arde? A ver, ¿qué tenés para nosotros, Lucas? Bueno, yo tengo algo acá que me parece una noticia muy linda. Le hicieron un tributo al Flaco Spinetta. Músicos de género del género interpretan 53 temas de Spinetta en un CD triple a beneficio de la Fundación Huéspedes. Qué bueno eso. En folclore, ¿no? En folclore. En folclore. Tributo a Spinetta, muy bueno, y aparte por un lindo gesto. Por la donación. Claro. Sí, realmente. La tapa va a ser blanca con raíces. El nombre del disco se va a llamar Raíz Spinetta. Van a estar tocando distintos autores con temas Barro Tal vez, tema de Pototo, Crisantemo, Bagualeria. Plegarias para un niño dormido, Enero del último día, La aventura de la abeja reina, La miel en la ventana, La Laura va, Durazno sangrando, El anillo del capitán Beto, entre otros. Barro tal vez es quizás la primera línea de contacto conocida entre Luis Alberto Spinetta y el folclore. Escrita por el Flaco a sus 15 años, cuando Almendra no era siquiera un proyecto. Grabada recién en 1982 para Kamikaze y elegida lindo por Mercedes disco. Sosa para compartirla con él en su cantora testamentaria. Atraviesa su trayecto. Ajá. Perdón, que está tachado ahí. No, digamos, no hay problema. Atraviesa adelante. Su trayectoria de punta a punta, tomó una marca de origen. Entre otros, va a estar tocando Ángel Irene, Liliana Herrero, Machi Rufino, después Eugenia Capello, y bueno. Así. Discúlpeme, Luquita, me quedó una duda con el primer nombre. ¿Me lo puedes repetir? ¿El primer nombre? Sí. Para que... Liliana... A ver... No. Ángel Irene, ¿puede ser? Sí. Pero es... Ah, Ángela. Irene es el apellido. Ah, digo, ¿es Ángel o Irene? Digo, Irene, claro. No, disculpen mi ignorancia. No, es no. Una mezcla de las dos. Disculpen mi ignorancia. No, fuera. No, una está todo bien, no, Jimeno. Por favor. La verdad, muy lindo disco. Esperemos que sea lindo. Encima triple disco. Y bueno. Perdón, tenemos un disco en este momento. A ver. Y voy a presentarlo ya. Muse, Histeria. ¡Wow! Bemba, desde el Corralón de Floresta, Avenida Gaona 4660. Bueno, seguimos en el Hijo de Sam. Tenemos los estrenos de hoy. Ah, qué bueno. No, Lucas. Cuéntenos, Fede. Bueno, les cuento acá los estrenos del cine en Estados Unidos. Está, sí. Se llama En el Tornado, se llama la película. Es de en suspenso. El tornado. Bien. Y dice que es en el. En el transcurso de un solo día, el pueblo de Silverstone es arrasado por una sucesión de violentos tornados. Después tenemos en Estados Unidos también Comando Especial 2, que es de comedia. Después de haber pasado por la secundaria dos veces, grandes cambios les esperan a los oficiales Smith y Jenko cuando van encubiertos al colegio local. Smith and Wesson. Después tenemos de Japón, bueno, dibujitos animados, Los Caballeros del Zodíaco. Aguante esa película. Animación que dice, años después de la guerra... Santa, Saori Kido, una niña preocupada por sus misteriosos poderes, es salvada por el joven Seiya de un repentino ataque de un asesino. Atena. ¿Qué sigue? Después tenemos de Francia, Yo, mi mamá y yo. Es biográfica la película. Yo, mi mamá y yo. Madame Gallien, una temperamental dama de clase alta francesa, tiene tres hijos y uno de ellos comienza una investigación personal sobre la identidad sexual. Bien. Y después tenemos una película noruega-alemana que se llama Dos Vidas. Es de suspenso. Noruega, me gusta el cine noruego. Bueno. Danés me gusta Lars von Trier, toda esa historia, muy loco. Es buenísimo, sí, bueno. Decime. A mí me encanta el cine. Bueno, ambientada en los 90, en los años 90, narra la historia de dos mujeres noruegas que se relacionaron con soldados durante la ocupación alemana y bajo el régimen Stasi. Ah, esa está muy buena. Esa está copada. Esa está copada. Esa la voy a ver, esa la puedo ver. ¿Cómo se llama esa? Se llama Dos Vidas. Es de Noruega, Alemania, de suspenso. A mí me gustaría ver Los Caballeros, te digo. ¿Dónde va, Jimena? A mí me gustaría ver la de Los Caballeros. No, iba al rincón a hacer pipí. No, en el baño no, porque estoy acá en la radio, no como yo, y va a dejar la sala. ¿Tiene ganas de hacer pipí, Jimeno? Señores, acá en el rincón. ¿Un pichín? Bueno, sí, acá en el rincón. Señores, se baja el martillo, ¿eh? Viene la música. Vamos. Viene la música. Un saludo para todos. Vamos despidiendo. Nos tiramos a la pileta y vamos. Con la lluvia, por favor. Cuidado la pileta, nos vamos a tirar. Que tengan lindo fin de semana. FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta. Búscanos en las redes sociales. La Bemba, una radio con memoria.